me cuentan mis amigos lo mucho que me extrañas, que tú de día y de noche desesperadamente me nombras y me llamas. Me dicen que tu vida se ha vuelto un mar de penas, que lloras tristemente, que sufres y presientes que todos, todos te abandonan, todos te van a abandonar, todos de ti se alejarán como de ti yo me alejé. Todos te van a abandonar, todos de ti se olvidarán como de ti yo me olvidé. Ahora me dicen que tu vida se ha vuelto un mar de penas, que lloras tristemente, que sufres y presientes que todos te abandonan. Alejarán como de ti yo me alejé. Todos te van a abandonar, todos de ti se olvidarán.